pareja que se amaban sinceramente. Desgraciadamente él pertenecía a otra mujer. Aún así era su amor lo que importaba. Le diría la verdad.